El ex satanista testifica su encuentro con Lucifer. Por Gustave Adorner. Su viaje al mundo inferior, el reino pandemonio de Lucifer. Testificaré cómo viajé al reino pandemonio y de cómo conocí a Lucifer, y la asignación que él me dio y de cómo Jesús intervino para salvarme. Dentro de mí había un deseo de ser rico y poderoso y ser reconocido. Yo estaba con una de mis colegas que ya estaba en lo místico. Le expliqué que quería conocer a Lucifer y que lo había intentado, pero no pude. Él dijo, «Yo te ayudaré». Él hizo un encantamiento y luego tomó un sobre y un papel en blanco de su bolsillo y dijo, «Escribe aquí tu solicitud a Lucifer». Yo escribí en el papel al señor Lucifer, «Estoy solicitando conocerlo». A continuación, mi colega dijo, «Que debo firmar la carta» y yo lo hice. Luego dijo, «Mañana por la mañana ve al cementerio local y entierra esta carta y recibirás una respuesta después de media hora». Fui al día siguiente al cementerio donde enterré la carta y después de 30 minutos la desenterré y la abrí. El contenido de la carta había cambiado y ahora estaba escrito con sangre. Empecé a leerlo, y las instrucciones de la carta decía que yo debía encontrar un ataúd de un hombre particular llamado Morreaux. El hombre era un rosacruz rico del cementerio. Después de encontrar al ataúd del señor Morreaux, empecé a recitar el encantamiento que había en la carta, cuando de repente se abrió el ataúd. Una figura vestida de blanco apareció. Entré en el ataúd y sustituí a la figura que desapareció. En el momento en que entré en ese ataúd, mi espíritu aterrizó en otro mundo desconocido. Un cementerio es uno de los portales al reino paralelo de Lucifer. Me di cuenta que estaba frente a una avenida de oro y que brillaba. No pude ver el final de la misma. A medida que observaba me di cuenta de los edificios y casas. Algunos eran de oro y otros en diamante. Puedo decir que no hay absolutamente ninguna ciudad en el mundo que pueda ser igual a esta civilización. Me preguntaba dónde estaba, un poco confundido. Entonces me vino a la mente que estaba en el reino pandemonio o de Lucifer. No había sol, ni estrellas. No hay viento y el cielo era de color rojo anaranjado. De pronto aparecieron unas criaturas que dijeron, «Bienvenido a nuestro mundo». Cuando levanté la cabeza para observar quiénes eran, quedé aterrado y horrorizado. Me vino a la mente que estos eran demonios. El primero en su parte superior era como de serpiente. El segundo tenía la cara de un tigre y las piernas de humano. El tercero el cuerpo de un humano y las piernas de una vaca. Se dieron cuenta de que tenía miedo entonces dijeron, «No temas, usted es el que quería venir a nuestro reino». Entonces tomó a un caballo y me dijo, «Usted debe montar el caballo ya que debemos viajar». Comenzamos nuestro viaje alrededor de ese reino. Lo primero que vi fue a un perro, pero con una cara humana, pero al mirar detenidamente me di cuenta de que el rostro humano del perro era el de mi difunto amigo que había muerto hace muchos años. El demonio me preguntó de por qué estaba sorprendido. Le contesté, que el rostro de ese perro era el de mi difunto amigo. Luego dijo, que puesto de que ya estaba muerto debo olvidarme de ello. Mientras continuábamos el viaje, me di cuenta que había muchos coches bonitos. Algunos modelos de estos coches los vi en la Tierra, pero otros no existían todavía en la Tierra. Lo extraño era que a medida que observaba un Mercedes, me di cuenta de que era un ataúd en movimiento. También estaba observando un jet, pero al mirar más de cerca era un esqueleto humano que se arrastraba, lo mismo cuando vi un Nissan, que se trataba de un esqueleto humano. Uno de los demonios me preguntó, «¿Por qué te extrañas, si todos estos coches están en su mundo?». Le respondí, «Desde que nací en la Tierra nunca vi algo como esto». Él respondió, «Hay millones de ellos en espera en la Tierra cuando tú vuelvas». Continuamos nuestro viaje. Vi a mi profesor de la universidad que murió, fue golpeado por un auto y murió en el acto. Mientras nos movíamos, lo vi caminando con su bolso exactamente como solía hacer en la Tierra. Traté de llamarlo para que pudiéramos hablar, pero el demonio me lo impidió y él siguió caminando a su manera. A medida que nos movíamos nos encontramos con un segundo grupo de demonios, que estaban en dos categorías, esqueletos y humanoides sin cabeza con un bate. El primer grupo de demonios me entregó al segundo grupo. Me saludaron y me pusieron en otro caballo y pusieron pañuelos negros alrededor de mí. Un demonio sin cabeza dijo, «Usted se está preguntando si este tipo de seres puede estar aquí, pero hay millones y millones de nosotros en el mundo, la Tierra. Esperé hasta que vuelva a la tierra, uno de ellos dijo. Usted se está preguntando cómo somos capaces de hablar aunque no tenemos cabezas. Entonces se levantó su brazo y fue aterrador ver una boca bajo el brazo. Luego empecé a escuchar música que venía de lejos. Y al mirar hacia donde venía, vi un reino brillante y dorado. Uno de los demonios dijo, ahí es donde nuestro Dios, Lucifer, habita. Nota aparte, Satanás siempre quiere imitar a Dios. Cuando nos acercamos a la frontera de ese reino vi a un ángel caído que brillaba de blanco. Tenía en la mano una espada y montaba en un caballo blanco. Entonces, de repente muchos ángeles aparecieron de la nada. Todos ellos me saludaron y me dijo, bienvenido a nuestro reino. Ahora los demonios me entregaron a los ángeles caídos, un ángel trajo un caballo blanco para mí. Cuando entramos al reino de Lucifer había música increíble y había miles y miles de ángeles resplandecientes. Después de caminar un poco de tiempo me presentaron a Lucifer. El ángel dijo, este es nuestro Dios. Cuando lo observé, me di cuenta de que era hermoso. Me miró, sonrió y dijo, estimado Gustavo, bienvenido a mi reino. Sé que tienes un montón de preguntas y peticiones. Preséntate y dime lo que quieres. Cuando yo estaba a punto de hablar, él dijo, no digas nada, ya sé por qué estás aquí. Te daré una misión en la tierra y si tienes éxito, entonces, te daré más de lo que querías pedirme. Sé que tienes muchas preguntas acerca de las criaturas que viste aquí, pero la verdad es que hay más de estos demonios en la tierra que aquí. La tierra es su base y su lugar de trabajo. Le respondí, nunca vi a estos seres de la tierra. Él dijo de nuevo, te voy a dar misiones en la tierra. En primer lugar te daré la visión espiritual para que veas más allá que los ojos humanos. Yo también te daré un libro de encantamientos y oraciones mágicas. La misión a la que te envío es de destruir las obras del gran maestro. Entonces Lucifer llamó a dos demonios fuertes para mí, porque hay dos tipos de demonios. Los demonios débiles que se pueden expulsar con facilidad, pero los demonios fuertes solo salen a través del ayuno. También me dio una de sus secretarias y un asistente, y mi propia secretaria. Parte 2. Después de que tuve éxito en mi primera misión en contra de estos cristianos, Lucifer me dijo, te daré lo prometido. Entonces llamó a un ángel caído llamado Belial. Él le dijo, que me llevara a donde estaban mis regalos. Nos fuimos y entramos en un enorme palacio de oro y diamantes. El ángel caído me dijo, esto es todo tuyo. Yo me quedé impresionado por el lujo y que todo estaba en oro, diamantes y cristal. Después de eso volvimos a ver a Lucifer. Le pregunté, ¿es mío este palacio? Él dijo, por supuesto, y yo le dije, tú eres realmente el verdadero Dios. Entonces Lucifer dijo, te daré un segundo regalo, y luego llamó a una mujer que era de piel clara y de gran belleza. De hecho, ella es una sirena llamada Gernice. Lucifer dijo, ella va a cuidar de ti. Ella cocinará para ti, no comerás, beberás, bañarás o te vestirás en la tierra. Tú harás todo eso aquí. Esta es tu esposa y ella cuidará de ti. Él dijo, te doy 7 días para descansar y de disfrutar su palacio con su esposa. Relájate y vuelve después de 7 días. Ahora los 7 días que pasé en el palacio con mi esposa, sentí que estaba en la cima del mundo. Tenía todo lo que quería. Después de eso volví a ver a Lucifer. Él dijo, yo te estoy haciendo el inspector supremo de los mundos de este reino. Posteriormente, te enviaré al sexto cielo para cumplir con el dragón de 7 cabezas. En primer lugar debes visitar el mundo de la miseria y la aflicción para que puedas saber dónde poner las almas que se han cosechado en la tierra. Notificarás la llegada de las almas y su correspondiente lugar. Después él envió una carta al sexto cielo para que yo sea recibido por el dragón de 7 cabezas, la serpiente. Entonces él nos dio un documento y dijo, mostrarás esto a los demonios y diablos que se encuentran en el mundo de la miseria y aflicción, de lo contrario no te dejarán pasar. Yo estaba con mi secretaria el demonio. Después de que hicimos algunos conjuros, viajamos alrededor del mundo pandemonium y cabalístico. Finalmente llegamos al mundo de la miseria y de aflicciones. Vi una puerta enorme que tenía un letrero que decía, «Bienvenido al infierno, el lugar de los gritos y miserias». Mi secretaria demonio me dijo, «Vamos a explorar 10 áreas en el infierno, pero todas las personas que veas aquí están atrapados por siempre y jamás serán libres. Están recibiendo su castigo de acuerdo a su forma de vida en la tierra. Las personas que ves aquí ya están muertos, incluso aquellos que murieron desde el comienzo de la tierra. Nosotros detenemos sus almas aquí, y nunca van a salir de este lugar. El demonio me dijo, que cualquier persona o personas que estén muertas, si yo lo pido él me va a mostrar a la persona. Nos acercamos a la puerta y dimos el documento a estos demonios que guardan la puerta. Después de leerlo nos pidieron hacer encantamientos. Luego, después de que hicimos las oraciones mágicas nos abrieron la puerta. Después de haber entrado miré a la izquierda y vi 5 puertas y en la derecha también hubo 5 puertas, pero delante había una puerta con un letrero escrito, Valle de la Muerte. Comenzamos la visita y comenzó en el tribunal con los jueces del infierno. Vimos demonios que estaban juzgando a las personas que estaban muertos. Vi a Lucifer aquí de nuevo y estaba juzgando a los muertos de un gran libro negro. Lucifer y otros demonios estaban juzgando a miles y miles de personas según sus obras. Después en el juicio de una persona se proyectaba una película sobre la vida de esa persona. Los demonios encadenaban a la persona, ponían un candado en la boca y lo arrojaban al infierno. Le pregunté al demonio, ¿estas personas arrojadas al fuego no van a morir? El demonio dijo, el alma nunca muere, solo la carne muere y mueren en la sangre. Todas estas personas están esperando el juicio final hasta que vuelva el gran maestro. Le pregunté al demonio, ¿podrán salir alguna vez? Él respondió, no, una vez que hayan sido lanzados en el infierno de fuego permanecerán allí hasta el juicio final. El fuego que vi me recordó a la industria del acero fundido, pero esto era mucho peor que eso. Entonces el demonio me mostró la primera parte del infierno, y dijo, este lugar es para la gente que tuviste en la tierra con la marca de Jesucristo en la frente, pero que su fuego se extinguió. Aquellos que volvieron a sus caminos carnales, eran los cristianos, que estaban caminando en la carne cuando murieron, así que vinieron aquí. Abrieron los demonios que guardan la puerta del segundo infierno. Ellos dijeron, esto es para los 5 ministerios de nuestro enemigo el gran maestro. A estas personas a veces nosotros trabajamos para utilizarlos con nuestro poder para que puedan llegar a ser ricos y atraer multitudes. Pero cuando mueren vienen aquí. Mi secretaria demonio me hizo recordar un incidente que sucedió en mi ciudad natal. Un ministro estaba llevando a cabo la liberación de una hermana, pero el demonio que salió de la hermana entró en ese ministro. Después murió y vino aquí y está aquí. Ahora los pastores, cuando usted está haciendo la liberación deben tomar medidas preventivas porque los demonios son peligrosos y llenos de ira. Volverán a atacar a sus hijos o familiares que no son creyentes. Cuando el demonio abrió la puerta del segundo infierno, miré y vi un mar de fuego. Era como un tornado con ruidos aterradores como explosiones. Este fuego era mucho peor que cualquier volcán. Cuando la gente estaba tratando de salir del fuego, los demonios los empujaban de nuevo al interior del fuego. Me asusté a pesar de que yo, ya era un demonio. Más tarde vi a un pastor emerge del fuego, tenía encadenado sus manos. Con un candado en la boca y estaba haciendo movimientos como si se ahogara. Mi secretaria demonio me dijo, que estaba hablando pero no pudo decir nada. El demonio dijo, que él estaba diciendo, que yo vaya al mundo y diga que no vengan aquí. Entonces el demonio dijo, no importa lo que él está diciendo. Quiero advertir a todo el mundo y principalmente a los pastores que el mundo en que están viviendo no es como se ve a simple vista. Si Dios abriera sus ojos o si se muere, entonces verían lo malo y mortal que es el mundo. Estamos viviendo lado a lado con las entidades demoníacas que nunca podrías imaginar. Ustedes pastores son buscados por Lucifer. Él está tratando de mil maneras para que ustedes lleguen a él. Estar alerta, evitar el pecado, la pereza, la negligencia en la oración y la meditación de la palabra. Lucifer tiene una categoría de demonios llamados demonios sagrados que trabajan dentro de la iglesia. Ellos sanan a la gente y hacen milagros, y dan dones a las personas. Si usted es un ministro que no teme a Dios, Lucifer enviará un demonio sagrado dentro de ti. Y curarás a la gente pensando que es el Espíritu Santo. Y cuando te mueras te darás cuenta de que el Espíritu Santo se fue hace mucho tiempo. Cuando el demonio abrió la tercera puerta vi como un océano hirviendo. Me dijeron que la gente en el interior son hombres y mujeres que habían abortado. Se veían jóvenes para mí, pero el demonio dijo que no hay jóvenes en el infierno. La mayoría de las personas mayores y jóvenes a su vez tienen 30 años en el infierno. Los demonios abrieron otra puerta y pude ver un lugar enorme donde había un montón de demonios. Vi una enorme cacerola y había personas dentro. Entonces vi a los demonios cocinar a los seres humanos. Los demonios abrieron otra puerta con un letrero que decía, Infierno Rojo. Vi a la gente que estaban colgados en parrillas y los demonios estaban quemando a los seres humanos en el fuego de la manera en que lo haría una parrilla al pescado o carne. El demonio dijo, estas personas estarán siempre aquí, incluso si tú vuelves después de 5 años, ellos seguirán aquí. Su destino es llorar y lamentarse, este es su juicio. Otra puerta se abrió y vi demonios de 25 metros azotando y golpeando a las personas, y sus cuerpos estaban llenos de lesiones, pero no podían morir. Otra puerta se abrió que decía, el Valle de Muerte. El demonio dijo, este lugar es para los demonios, satanistas y servidores de Lucifer que fracasan en sus misiones. Cada vez que un demonio o satanista fracasa en su misión será echado aquí. El demonio dijo, los ángeles que dejaron el cielo y tuvieron sexo con las mujeres y produjeron Nefilim están aprisionados aquí. Luego dijo de nuevo, después de que los ángeles fueron arrojados del cielo, Lucifer únicamente seleccionó los que él pensaba que serían útiles, los otros fueron lanzados aquí. Ahora por falta de tiempo no puedo hablar de otro infierno, pero recuerdo antes de salir del infierno, que mi secretaria demonio me mostró fábrica de producción y transformación. Él dijo, enviamos comida y ropa a la tierra de lo que hacemos aquí. Parte 3. Cuando estaba en la parte delantera del trono de Lucifer después de mi llegada, dijo, yo sé que viste demonios aquí y que estás sorprendido y conmocionado por lo que viste, pero la verdad es que hay más demonios en la tierra que aquí en mi reino, porque la tierra es su base y su lugar de trabajo. Le respondí, me cuesta creerlo porque nunca he visto este tipo de entidades en la tierra. Entonces Lucifer dijo, espera al volver a la tierra. Él dijo, yo te envío a una misión en la tierra para destruir la actividad de nuestro enemigo. Ahora Lucifer llama a Jesús como el gran maestro, no citan su nombre. Lucifer dijo, te doy ojos espirituales para ver las verdaderas realidades del mundo, y un libro de oraciones místicas. Tu misión en la tierra es de destruir las obras del gran maestro. Luego llamó a 2000 demonios más fuertes que yo, tenga en cuenta que son demonios fuertes y demonios de luz. Se requerirá de muchos días de ayuno y oraciones y fuerte exorcismo para expulsarlos. Se asignó a un demonio o para ser mi secretaria y otro para ser mi asistente. También me dio su propio asistente y su secretaria para que me ayude a elaborar estrategias y completar mi misión. Lucifer dijo, te doy 14 días para cumplir esta misión si no nadie sabe lo que te va a pasar. Más tarde, mientras estábamos en el camino, mi secretaria el demonio dijo, el maestro dijo que 14 días, pero en realidad es de 3 días. Así que tenemos 3 días para cumplir esta misión. Traté de cuestionarlo, pero fue en vano. Ahora bien, mientras yo estaba en el reino de Lucifer, pandemonio, a todo el mundo incluyendo a mi familia y amigos fueron embrujados para hacer caso omiso de mi ausencia en la tierra. Me pasé 2 semanas en el reino de Lucifer. Me refiero a 2 semanas en el tiempo terrenal, pero como 1 mes en el tiempo de Lucifer. Mientras yo estaba ahí mi cuerpo todavía estaba en ese ataúd en el cementerio y fue mi espíritu quien hizo el viaje fuera del cuerpo para el reino pandemonium de Lucifer. Cuando regresé a la tierra mi espíritu se adentró en mi cuerpo. Después de que salí del ataúd fuera del cementerio con estos demonios me di cuenta de que yo estaba caminando como flotando. Mis pies no tocaban el suelo, sin embargo, los seres humanos normales no lo notaban debido a que su visión óptica es limitada. Mi hermano cuando yo salí del cementerio hacia la calle quedé sorprendido al ver a miles y miles de demonios de todo tipo, de todos los colores y todos los tamaños. Al igual que Lucifer había dicho que había más demonios en la tierra que en su reino. No había espacio, era como si fueran más numerosos al igual que Lucifer había dicho. Hay más demonios en la tierra que en su reino. No había espacio, era como si fueran más numerosos que los seres humanos, más de lo que había en el reino de Lucifer. Una de mis secretarias demonio dijo, Estos son nuestros ángeles, estos humanos son incapaces de verlos. Para poder ver a nuestros ángeles debe tener dos ojos espirituales como lo que el maestro te dio. Kunad observaba en la avenida, quedó horrorizado y sorprendido. Cristianos, quiero decirte que no envidies a los coches que se ven en el mundo porque no son lo que tus ojos están viendo. Estos coches son ataúdes, esqueletos humanos que se arrastra, algunos son incluso de seres humanos. Esta es la verdad. Cuando estaba en el reino de la oscuridad había una política, que de septiembre a diciembre la mayoría de los coches de su reino deben ser destruidos por accidentes debido a la sangre humana que es necesaria para los demonios. Ora a Dios cuando vas a comprar un coche nuevo. A medida que continuamos caminando en la calle de repente vi a un hombre de lejos. Estaba vestido con el fuego y la luz, y había un ángel con una gran espada cerca de él. Tenía una estrella brillante en su frente y una aura de luz como una corona sobre su cabeza. Entonces le pedí a mi secretaria demonio que me dijera, ¿qué clase de hombre es? ¿Quién es ese hombre que emite luz? El demonio dijo, estas son las personas con quien estamos en guerra, estos son los seguidores del gran maestro, Jesucristo. Entonces el demonio dijo, hay que mantenernos a una distancia de 30 metros entre ellos y nosotros. Vamos a esquivarlos debido a que la luz es peligroso. Le dije al demonio, somos los que tienen el poder y somos muchos. No hay nada que este hombre pueda hacer contra nosotros. Mi demonio respondió, sí, tenemos el poder, pero a menos que esa luz se apague, no hay nada que podamos hacer en contra de ese hombre, aunque seamos muchos. Yo insistí al demonio para matar a ese hombre porque yo estaba motivado. El demonio dijo, si nos atrevemos, él nos va a destruir, aunque somos muchos aún así vamos a esquivarlo. A continuación, cambiamos de camino, y yo estaba un poco perturbado por este incidente. Entonces llegamos al lugar de nuestra misión, que era una convención cristiana con el tema, ¿cómo destruir las obras del diablo? Había un montón de gente, así que decidimos permanecer en la cima del gran edificio situado frente al lugar. Me di cuenta de cuatro tipos de seres humanos por su apariencia. El demonio me explicó que la primera, que está en oscuridad, es simplemente un ser humano ordinario. Él está de nuestro lado, todo acerca de él, está en nuestro registro si no tenemos un problema con él, nos pertenece. La segunda clase de hombre se parecía a un animal que también es un ser humano corriente, pero su forma es como la del demonio, influenciado en sus caminos, también nos pertenece. El tercer tipo de hombre tenía un nombre escrito en la frente. El demonio dijo, no digas ese nombre, que es el resultado de un pacto con el gran maestro, Jesucristo. En el momento en que un ser humano entra en un pacto o convenio con el Hijo de Dios, el nombre de Jesucristo será impreso en su frente. Y un ángel fuertemente armado se asigna a él. Este tercer tipo de hombre, tiene un sello en la frente. En ese sello hay un nombre, Jesucristo. Pero el nombre dentro de ese sello es borroso. El demonio explicó, que la razón de que este borroso sea el nombre, es que a pesar de que está en alianza con el gran maestro, su vida está influenciado y dirigido por nuestros ángeles caídos. Como resultado el sello no es ni brillante, ni emite luz por lo que son impotentes. El demonio dijo, que el hecho de que él es conducido por nuestros ángeles caídos, también nos pertenece. Si muere lo vamos a transferir al infierno. La cuarta persona tenía un sello de Jesús en su frente que brillaba con gran luz. Tenía una corona de fuego en la cabeza como un aura y había un ángel a su alrededor con una espada. El demonio dijo, estamos aquí para atacar a esta categoría de seres humanos. Hay que extinguir su luz. Tenemos 3 días para hacerlo. El demonio luego dijo, ¿ves a la gente de pie en uniforme? Siempre oran y están citando el nombre de su maestro, Jesucristo, que es muy peligroso. Se llaman intercesores, su fuego puede llegar hasta nosotros. Debemos alejarnos. Después de consultar con mi secretaria demonio se dividió a los 2000 demonios fuertes en 4 grupos de 500 cada uno. Ellos se posicionaron alrededor de esa cruzada. La secretaria demonio dijo, debemos atacar a los 2 pastores principales. Debemos empezar buscando puertas de entrada o motivo legal. Es imprescindible para un pastor que capacita a su esposa e hijos en la Biblia, De lo contrario será una puerta de entrada para los ataques demoníacos. Después de eso comenzamos a examinar a la oficina del pastor. El demonio se dio cuenta de que la secretaria del pastor tenía un prometido que era un incrédulo, un hombre natural. Hice una oración mística y luego un bello manto apareció. Después el demonio lo tomó y viajó 100 kilómetros a la ciudad de Likasi donde vivía su familia. Uno de mis demonios tomó la forma de su prometido y fue donde su madre y le dijo, «Cuando mi esposa vuelva, dale el regalo que le compré». Nadie podía sospechar de que se trataba de un demonio. En el momento en que la secretaria recibió la llamada de su madre sobre el regalo, el Espíritu Santo comenzó a presionar a que confiese y renuncie, y para que no vaya, pero ella hizo caso omiso del Espíritu de Dios. Entonces el demonio me dijo, «Mira y observa, el poder dentro de ella está presionándola para que renuncie y que no vaya». En el momento en que su madre llegó con el regalo, el Espíritu comenzó a decirle que no toque el manto, pero ella ignoró al Espíritu. Ahora hay 5 demonios del reino de oscuridad que lo usaban. Estos son el demonio de la envidia, curiosidad, falta de arrepentimiento, negligencia y la pereza. En el momento en el que la hermana tocó el regalo, ella abrió la puerta de entrada por lo que ahora teníamos terreno legal. En ese momento vi al anillo de fuego de su cabeza desaparecer. El ángel la dejó, la luz de su sello se apagó, y perdió su poder. El demonio dijo, «Usted ve la manera de apagar el fuego. Hacemos estos trucos contra ellos y funciona». El demonio también dijo, a medida que desobedeció al espíritu de su maestro, ya su alma está en el infierno, a pesar del hecho de que ella está viva en la tierra. Si ella muere ahora ella será transportada al infierno porque ahora nos pertenece a menos que ella confiese y se arrepienta. Ahora que la puerta de entrada se abrió, teníamos razón legal para enviar fuertes demonios de fornicación, orgullo y de la prostitución en ella. Ella ahora estaba siendo guiada por nuestros ángeles que ahora están influyendo incluso en su vestimenta. Cuando ella fue a la iglesia, incluso los intercesores empezaron a desearla a ella. En el momento en que las personas empezaron a desearla, los fuertes demonios que me han dado, estaban entrando en las personas, incluyendo a los intercesores. Después se fue a la oficina del pastor y el pastor la miraba. Entonces el Espíritu de Dios comenzó a decirle que renuncie a ese pecado, pero después volvió a mirarla con ojos de lujuria y así abrió la puerta de entrada. Y un fuerte demonio de fornicación entró en él. Entonces mi secretaria demonio dijo, «Hemos completado con éxito nuestra tarea contra los cristianos dentro de los 3 días». Parte 4. Tras el éxito de mi misión contra los cristianos, me llamaron para asistir ante el trono de Lucifer en el reino pandemonio. De nuevo. Una vez ahí, Lucifer dijo, que el dragón en el sexto cielo pidió verme. El dragón es parte de la Trinidad satánica, una imitación de la Trinidad de Dios. El dragón en el sexto cielo es un reptil de fuego de 7 cabezas. Ahora para ir al sexto cielo estaba asignado un demonio femenino que me llevaría ahí. Lucifer dijo, primero tengo que darte el poder como lo había dicho, los primeros ojos que me dio es para ver el reino invisible. Los segundos ojos que me dio fue para ver y oír desde 200 hasta 600 kilómetros a la distancia. El tercer ojo era para ver lo que ocurría en otros continentes. Pude ver lo que estaba ocurriendo en Alemania, Japón y Estados Unidos, mientras estaba aquí en África. El octavo ojo era para ver y oír lo que estaba sucediendo en el reino pandemonio o de Lucifer. Podía estar sentado aquí en la tierra, pero yo era capaz de ver y oír lo que estaba sucediendo en el reino de Lucifer. Luego me dio un libro de oraciones mágicas y me dijo, «Todo lo que quieres estará una simple oración con este libro». Él me dio una cruz roja, un catálogo de invocación, una pomada para la invocación, una piedra de la destrucción, botella de dominación, y una alfombra roja de invocación. Él dijo, «Cuando vuelvas a la Tierra vas a configurar un portal interdimensional en su habitación que le permitirá viajar desde la Tierra hasta mi reino». Usted no tendrá que ir a los portales habituales, como el cementerio, inodoro, o un río para llegar a mi reino como los demás. Entonces él me dijo, usted es promovido a la posición de inspector general. A continuación, se reunieron los demonios, diablos, y satanistas y él me presentó a ellos. Él dijo, este es mi nuevo sirviente. Él va a combatir contra nuestros enemigos en la tierra. Todos ellos aplaudieron y me dieron la bienvenida con entusiasmo. Esto era como una fiesta. Esos seres interdimensionales estaban comiendo carne humana y bebiendo sangre humana. Los seres humanos son su alimento. Cuando regresé a la Tierra fui a mi habitación y configuré mi lugar de invocación y mi portal interdimensional. Después de la fiesta de Lucifer, trajeron su libro de alianza, y tuve que firmar con mi sangre en ese libro. Después de firmar en el libro se selló el pacto. A continuación, se reunieron 250.000 demonios para mí, su asistente y su secretaria. El diablo dijo: ahora debo enviarte al sexto cielo para cumplir con el dragón de siete cabezas porque él pide verte. Luego fui al sexto cielo con un demonio femenino. Cuando llegamos al sexto cielo estaba un increíble gran dragón, más allá de la imaginación. Él era grande y tenía siete cabezas. Mientras estaba de pie delante de él, bajó una de sus cabezas y comenzó a hablar con una voz como un trueno. Yo podía colapsar simplemente por el sonido de su voz. Luego dijo: soy consciente del trabajo que estás haciendo por nuestro reino. Te estamos dando una segunda asignación. No quiero oír sobre los seguidores de nuestro enemigo, mas usted debe destruir por completo todas sus actividades. Si tienes éxito, tu poder se extenderá sobre la tierra. Después de decir esto, le escupió fuego de su boca sobre mí. Cuando el fuego me toca no me quemo, pero cambio mi naturaleza biológica. Me hice de fuego, y podía secar a un árbol con solo una mirada. También podía matar a un ser humano con solo un vistazo. Después de haber terminado con el dragón de fuego en el sexto cielo, tuve que asistir ante el trono de Lucifer de nuevo y fui ahí. Y se refirió a la tarea que tenía que completar. Fue en el año 1998, en marzo de este segundo destino, fue en la capital de Kinshasa. Nunca he estado allí físicamente, pero solo a través de los viajes fuera del cuerpo. Lucifer dijo que hay 45.000 demonios fuertes estacionados allí esperando por mí, y voy ahora con otros 250.000 más. Deben reunirse y trabajar con usted para su tarea. Cuando aterricé en Kinshasa decidí entrar en contacto con las brujas y magos de Kinshasa y pastores ocultistas y ministros de Lucifer. Me encontré con emisarios y representantes de Lucifer en Kinshasa y me relacionaba con ellos sobre mi misión. Tenía 84 demonios de Kinshasa y 5 de Luanda, la capital de Angola y Brazza, la capital de la República del Congo, y se me dio demonios sagrados para la sanación y bendición. También me puse en contacto con diferentes demonios estacionados en Kinshasa como demonio Sainan, demonio Angovila del río Congo y demonio Angorima, demonio religioso Bombari Bombas, y el demonio de la marabotaje. La mayoría de los pastores en el principio tienen buenas intenciones. Ellos quieren servir a Dios y ganar almas para que su ministerio crezca, pero el problema comienza cuando Dios los bendice y se vuelven materialistas. Ellos son tentados por el orgullo y la fornicación. Muchos de los pastores de hoy están en el ocultismo y están utilizando la magia de la India. Están utilizando su aceite para ungir a las personas, y están utilizando el agua del cementerio, y están utilizando el pañuelo para matar a la gente. Ahora había una iglesia que estaba causando daño y destrucción contra mis demonios. Eran incapaces de hacer algo en contra de esa iglesia. Los demonios trataron de muchas maneras, pero no fueron capaces siquiera de acercarse a la iglesia a causa de las llamas de fuego procedentes de esa iglesia. Cuando Lucifer se enteró acerca de nuestro fracaso, se enojó y empezó a amenazarme. Él me dio una advertencia y un ultimátum: destruya esa iglesia o enfrentar las consecuencias. Me decidí a visitar a la iglesia y ver la energía que realmente tenía. Yo estaba en mi camino a la iglesia con los demonios fuertes. Estábamos a punto de cruzar el camino que conduce a la iglesia cuando de repente vimos a un hombre enorme. Era de fuego y luz. Tenía una espada en la mano. Este ser de luz de pie en medio de la carretera. Él estaba bloqueando el camino. Le pregunté a mi secretaria demonio quién era ese hombre que estaba de pie en el camino bloqueándonos. El demonio exclamó: este es el hombre con quien hemos estado luchando. Él es su gran maestro, el líder de los cristianos. Le pregunté: está bien, él nos está desafiando, pero vamos a ver qué va a pasar, es él o yo. Tomé el libro de conjuros e invocaciones. Conjuré todo tipo de demonios poderosos, pero fue en vano, nunca llegaron. Entonces decidimos cambiar de dirección y tomamos otro camino para evitar a este ser de luz. Nos dimos cuenta de lejos que la iglesia estaba rodeada por un gran número de ángeles. Luego cambiamos de dirección por tercera vez. Luego regresamos al cruce donde el ser de luz estaba y seguía ahí, radiante de luz intensa y él ardía en fuego. Yo sabía que estábamos en peligro y los demonios estaban temerosos y en pánico. Ellos estaban manteniendo una buena distancia. Ahora nos quedamos atrapados en el medio de la calle y el ser de luz, Jesucristo, estaba de pie delante de nosotros en el medio de la carretera. Entonces llamé al amo Lucifer y le dije que el gran maestro de los cristianos nos estaba bloqueando el paso y que estábamos estancados. Entonces Lucifer envió 10 poderosos demonios para que nos ayude. Cuando aterrizaron y vieron a Jesucristo regresaron inmediatamente al pandemonio o para informarle a Lucifer. Lucifer se enojó, y los echó al valle de la muerte. Lo que noté mientras servía a Lucifer es que un demonio o no puede estar a menos de 30 metros de distancia de un cristiano comprometido, debido al fuego que lo rodea. Llamé a Lucifer de nuevo, y dije, «Usted es más poderoso que él, ven hasta aquí para tratar con él por sí mismo porque todos los refuerzos que estás enviando no están funcionando». Entonces Lucifer respondió con rabia y dijo, «Usted va a hacer frente a esta situación por sí mismo». Si por la noche usted no cumple con la tarea en contra de esa iglesia, enviaré demonios fuertes para atraparte, y llevarte al infierno. Cuando oí esa advertencia de Lucifer me dio miedo, así que junté todos los demonios que eran 1.500.000. Organizamos una reunión. Les dije a los demonios que teníamos un problema grave y que necesitábamos una solución porque tenía un ultimátum del gran maestro Lucifer. Los demonios respondieron, «Somos conscientes del problema que estás enfrentando. Hay que encontrar una solución». Entonces dije, «Es necesario ejecutar una estrategia para hacer frente a su gran maestro». Entonces me retiré a mi oficina mística. Mientras servía a Lucifer me di cuenta de que un demonio puede acercarse a un cristiano solo si él está dentro del cuerpo de otro ser humano. Un cristiano es una entidad de fuego que tiene un ángel soldado equipado con armamento pesado. Todavía estaba en mi oficina mística y los demonios estaban afuera en la reunión elaborando una estrategia, cuando de repente oí un ruido de pánico en el exterior. No sabía lo que estaba ocurriendo. Ahora lo que ocurrió es que Jesucristo se presentó en nuestra reunión. Se dispersaron los demonios. Ellos nos estaban observando a una distancia. Entonces oí a Jesús llamar por mi nombre. Él dijo con voz tranquila, «Gustavo Adonner, sal para afuera. Quiero salvarte y usarte». Como sabía que era Jesús, yo salí de mi oficina mística, vi a Jesucristo de pie a una distancia de metros. Había una columna de fuego que nos separaba a mí y a él, y los demonios estaban mirando a la distancia. Ahora Jesús me llamó por segunda vez. Él dijo, «Cruza hacia mi lado y vas a estar bien». Los demonios comenzaron a gritar, otros estaban pidiendo y diciendo, «No hagas caso, vas a morir. No vayas». Otros decían, «Él es un mentiroso, no lo hagas, quédate con nosotros». Después de algún tiempo, Jesús me llamó de nuevo y me resistía. Ahora tenía una opción de quedarme con Lucifer, pero había un ultimátum contra mí. También sabía que no tenía ninguna posibilidad contra la iglesia que tenía que destruir. Eran las 8 de la mañana cuando Jesús llamó por tercera vez y dijo, «Gustavo, esta es la última oportunidad que te estoy dando, te usaré y yo te daré más poder que tienes ahora». Los demonios estaban protestando y gritando para que no vaya con Jesús. Finalmente salté con velocidad hacia Jesús. En ese mismo momento Jesús dijo, «Yo soy Jesucristo», como dijo, «Yo soy Jesús». Yo ya estaba proyectado en el suelo porque desencadenó una potencia similar a la de una bomba. Los demonios fueron bombardeados por el sonido del nombre de Jesucristo. Cuando desperté me di cuenta de que mis 8 visiones y la capacidad de ver el reino invisible se había ido. Mis ojos de fuego se habían ido, con los que podía matar a un ser humano o un árbol con solo una mirada. Sentí el aire que no podía sentir antes. Me convertí en un ser humano normal de nuevo. No podía ver a los demonios de nuevo. Luego tuve una visión de Jesús. Él estaba indicando que vaya a la iglesia. Como ustedes supondrán, en la iglesia comenzó mi camino de salvación.